a big man. I just wanna fight with everyone else. You're masquerading. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas en general. Estamos además con una celebración única, que es llegar a ese contador, a los 50 personas que creen en este proyecto. Y fijaos, en este ciclo de iniciativas que solemos hacer, en concreto este Vida en Imágenes, habíamos repasado ya las películas favoritas de cada uno de nosotros. Por aquí se pasó Aitor, se pasó Tony, se pasó Juanjo, pero quedaba alguien. ¿Qué ocurrió? Nos metimos en la Madrid Games Week, nos metimos en otra serie de programas, en un montón de historias, y el tiempo es el que es y no hubo manera. Parecía que estaba maldito, gafado. Pero hoy sí que vamos a rememorar, a recordar, a rendir tributo a esas obras que han marcado a una persona en concreto que nos acompaña. Atreides, bienvenido. Hola, pues muchas gracias, Sergio. Pues sí, la verdad son, no sé si decir las películas de mi vida, pero sí son algunas de las películas de mi vida. Películas que me han gustado mucho, que me han entusiasmado, que me han llegado a la patata. Yo, que ya me has comentado antes fuera de micros cuáles son, debo decir que son películas muy buenas. Y claro, en todo este proceso que no hemos podido grabar, fíjate, yo no sabía que parte de la dificultad también radicaba en la elección. Yo no sabía que te había costado tanto elegir estas películas. Sí, claro que me ha costado mucho. Llevo viendo cine desde que era un enano hasta el día de hoy y me gusta mucho. Entonces, reducir tres películas, joder, es que ha sido complicadísimo. Al final me he basado en lo que dijiste un momento, dice, en vez de las películas que te parezcan mejores, las películas que signifiquen algo para ti, que hayan tenido un significado. Y por ahí es por donde he tirado, sobre todo, porque aunque hay unas cuantas más, porque yo he visto muchas pelis, estas sí que me han marcado cada una por razones distintas. Y además entiendo que en etapas diferentes de tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. En etapas diferentes. Más o menos, sí, porque quizás las dos primeras hayan sido en una etapa similar, por la misma época, pero la tercera y última no fue cuando se estrenó directamente, que fue cuando cogí y me abrió los ojos. Pero bueno, ya lo iré contando con cada peli. Perfecto, porque además los oyentes estarán ahora mismo mordiéndose las uñas. Bueno, ¿qué películas serán? Aitor, fíjate, le pregunté, le hice una apuesta, una porra de a ver cuál crees que va a traer a Atreides. Y me dijo, ¿Blade Runner o Dune? Fíjate, esa pareció la lección evidente, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que a mí Dune me gusta por el libro, no sé, por la novela. La película me pareció que estaba bien, pero que solamente se podía entender si te habías leído el libro hacía poco, porque metía mucha información de forma muy, muy a presión y costaba seguir bien la historia y los tejemanejes. Era como si coges Juego de Tronos y lo haces en una película. Pues más o menos hicieron lo mismo con Dune, que tiene la misma complejidad o más que Juego de Tronos. Entonces, claro, está muy bien para haber sido una película, pero se queda muy corta. Yo tengo mucha esperanza con las nuevas. En cuanto a Blade Runner, pues hombre, es que Aitor ha tenido muy buen ojo, la verdad. Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Si es que nos conocemos ya, madre mía. Sí. Pues a ver, porque es ese verdad. Remake, además, yo también le tengo muchas ganas por el reparto. Ahí está mi querido Timothée Chalamet. Así que, a ver qué tal. Pero hoy estamos para hablar de esas películas que tanto nos han marcado en la vida. Y vamos ya directamente con la primera, a ver cuál es. Vale, pues la primera es Casablanca, que es una película icónica del año 42, o sea, en blanco y negro. Pero es que es una historia de amor preciosa e imposible entre Rick, Humphrey Bogart e Ilsa Ingrid Bergman en plena Segunda Guerra Mundial en la ciudad franca de Casablanca. Y es que es una película, Sergio, que para mí tiene de todo. Tiene desde a un jefe policía corrupto, pero con todo el carisma del mundo, que era Claude Rains, un asunto de espionaje con el líder de la resistencia, intentando escapar de la ciudad, y marido de Ilsa, con lo cual tenemos la tercera pata de ese triángulo amoroso. Y tiene también decisiones más grandes que la vida, el sacrificio, el pensar más allá de lo que tú querrías y de lo que estás sintiendo por un bien o por una causa mucho mayor. Mira, a mí me gusta mucho la peli, las pelis con nazis, con acción y todo eso en general, pues me suelen gustar, pero a mí lo que me impresionó mucho fue una secuencia que es en el... No sé si has visto la peli. Sí, sí, de hecho, luego contaré mi anécdota, pero incluso en la universidad la tuvimos que ver también. Pues yo esta la vi y lo que más me marcó de toda la película, que tiene un montón de momentos espectaculares o que te llegan, es en el Café American, en el café de Rick, están los nazis cantando sus himnos y entonces Víctor Laszlo, que hasta ese momento es un personaje un tanto desagradable, que es el líder de la resistencia, pero es un tanto desagradable porque es el marido de Ilsa y tú estás más a favor de que Humphrey Bogart y Ingrid Bergman se junten y no entiendes qué pinta ese tipo ahí, pues el tío se levanta, cruza todo el bar, llega a los músicos y les dice: tocad la Marsellesa. Los músicos miran a Rick, que asiente, y tocan la Marsellesa. Empieza a sonar la Marsellesa por encima de los cantos de los alemanes y la secuencia es alucinante porque empieza a enfocar la cara de la camarera, que se ve cómo está cantándola y se le caen las lágrimas al tiempo que la canta. Pasa a la cara del propio Víctor, convencido de lo que está haciendo. La cara de los alemanes, pasa de nuevo a la de Ilsa y que Ingrid Bergman conseguía que los ojos le brillaran como no he visto a nadie y se le iluminan en ese momento expresando cómo el amor que en ese momento siente por Víctor y por qué es tan importante. Solo con esa secuencia consigue transformar a un personaje y convertirlo en por qué tiene esa importancia, por qué la gente es capaz de sacrificarse por él y por qué es tan peligroso para los nazis. Me pareció una maravilla. Entonces, pues claro, me quedé muy enganchado en ese momento. De hecho, esa secuencia cada vez que la veo se me ponen los pelos como escarpias. Es una película, desde luego, que simboliza el cine en mayúsculas, ¿eh? Ese siempre nos quedará París, ¿no? Que tanto se ha parodiado, sí, y tanto se ha dicho. Sí, tiene varios momentos ese, el de siempre nos quedará París, el de cuando le pide Ilsa a Sam que toque de nuevo El tiempo pasará, o por supuesto cuando Rick y el Capitán Renault se llama además que Capitán Renault, el jefe de la policía, se van y dice: esto es el principio de una bonita amistad. Bueno, pues son muchas de las frases icónicas que tiene. Y el caso es que a mí siempre me gustó, es una peli que no me canso de ver y la tengo en VHS, en la universidad también. Yo tuve la suerte de poder verla en el cine Doré, en la filmoteca. ¡Qué bueno! Y verla en cine es impresionante, porque en la tele está bien, pero en la tele tienes muchas distracciones y demás. Y sin embargo, verla en pantalla grande, ¡buah!, es espectacular. Y luego la he vuelto a comprar en DVD y la vuelvo a tener en Blu-ray. O sea que es una peli que me gusta bastante, la verdad. O sea, que eso confirma que desde luego envejecer no ha envejecido nada. Para nada. A mí me parece que sigue siendo tan actual hoy como ayer. Precisamente cuando los crímenes yihadistas en París y cómo la gente se echó a la calle a protestar y sonó la Marsellesa, me recordaba al momento en que se rebelaban contra los nazis. Es decir, sigue contando lo mismo, sigue contando, poniendo la libertad por encima de todas las ideologías y toda la presión que puedan tener la gente, sigue peleando y queriendo salir, a pesar de que estén con pocas posibilidades. Y en este caso, en lo de los crímenes yihadistas, fue el coger y decir el miedo que tenían, el miedo que había, y la gente siguió saliendo a la calle y a protestar. No sé, a mí me parece que sigue contando temas que son eternos y precisamente por eso es una película que yo creo que está también en 1942, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos hacía poquitos meses que había entrado, como en el 2019. Qué grande, efectivamente, porque además a lo mejor mucha gente desde fuera, claro, 2019, hablar de Casablanca, yo no voy a ver una película que sea una historia de amor amarga, pero es que no es eso, habla de muchas cosas, es una historia de desamor, vale, también de intriga, de espías, de crónica histórica, habla de muchas cosas y todas las plantea bien, bajo mi punto de vista. Sí. Sí, sí, a mí también me parece que todo lo plantea bien, porque además un tema importante es que, ¿qué es más importante? ¿El amor a una persona o el sacrificar ese amor por un bien mayor, que sea el liberar a Francia, el conseguir que escapar de los nazis, el conseguir que se pueda dar la vuelta a la guerra, si es posible, el ayudar para poder intentar quitar una tiranía? Pues es que parece muy fácil decir eso, pero cuando la que está en medio es Ingrid Bergman, no es tan fácil decidirse por la causa mayor. Totalmente de acuerdo. Sí. Me alegro muchísimo, de verdad, que hayas traído Casablanca. Es una apuesta que, con la que yo no contaba, que la fueses a traer, así que me alegro doblemente. Pero no es la única, aún nos quedan otras dos. A ver cuál es la siguiente. Pues no me he ido por pelis desconocidas, la verdad. Y como Aitor decía, pues Blade Runner. Toma ya. Sí, sí, sí, claro. Ya sabes que soy muy fan de la ciencia ficción, pero me gusta esta película porque va más allá de lo que es solo ciencia ficción. La verdad es que con esta no me acuerdo cuando la vi por primera vez, pero sí recuerdo la impresión que me causó el coche volando. Cuando vuela a través del tráfico, acercándose a la comisaría con la banda sonora de Vangelis sonando, Dios, la gigantesca imagen del anuncio de la geisha y la ciudad con sus edificios soltando llamaradas. No se me olvidó nunca. Luego, bueno, la historia es la del cazador de replicantes, Rick Deckard, y curiosamente se llama Rick y curiosamente es otra historia de amor imposible. Es verdad, ¿sí? Sí, no sé si me ha salido una vena romántica en algún momento cuando elegí las películas, pero es verdad. Pero me gusta mucho una cosa, como la de si Rick Deckard, Harrison Ford, es el bueno de la película o no, el bueno de la historia. Porque es una película que me entusiasma porque te empieza a contar la historia, tú estás a favor de él, tiene que cazar a unos replicantes que porque ha habido unas revueltas en donde están trabajando, en el cinturón de asteroides, y varios de ellos han escapado y han llegado a la Tierra, y pues a lo que se dedica él es a retirar a los replicantes. Lo llaman retiro en vez de matarlos porque no los consideran humanos. Se supone que no pueden tener sentimientos. Pero, sin embargo, tú vas viendo la película y empiezas a ver que todo eso cambia, que lo de que no puede tener sentimientos no queda nada claro. Que la secretaria, por ejemplo, de Tyrell, en la Tyrell Corporation, que es la que fabrica estos replicantes, por ejemplo, descubre que es una replicante, pero, sin embargo, se ha enamorado de ella. O sea, otra vez tenemos la historia de amor imposible y la historia de que si se deben seguir las órdenes de ciegamente o a veces hay que coger y saltárselas por un bien mayor. También eso curiosamente coincide con Casablanca. Entonces, a mí me gusta mucho porque es un claro precedente del cyberpunk, por un lado. Toda la parte de ese mundo noir, pero a su vez de ciencia ficción, viene de cyberpunk. Pero, sin embargo, va más allá y pocas películas han alcanzado la misma sinceridad que transmite en cuanto a trascender la historia y convertirlo en una duda respecto a moralidad de los actos, que los creadores tienen derecho sobre la vida y la muerte. O sea, tú creas una criatura que a todos los efectos es humana, ¿tienes derecho a matarla? Cuando ese alguien es humano y cuando no lo es, porque hemos nacido de forma natural, porque se hace de forma artificial y hasta qué punto se deben seguir, bueno, que decía, cuestionar las órdenes o coger y seguirlas. A mí me gusta mucho, pero lo cierto es que es una película que no tuvo tanto éxito como se esperaba al principio, ha ido ganando con el tiempo y yo no la vi hasta muchos años después. Ajá, vale, eso es importante, que lo quería preguntar porque es una película de principios de los 80. Sí. Una época en la que se hacían las películas de otra forma, el ritmo que tenían, el montaje era diferente. Y fíjate, sí. Yo te lo planteo igual que Casablanca, creo que ha envejecido genial. Sí. Esta tengo mi reserva, quizás por el toque futurista, evidentemente, pero yo aquí voy a romper también mitos, porque hablamos, sí, de obras maestras, todo eso, pero esta es una película a la que yo me he acercado, no miento, 3 o 4 veces, y no ha sido hasta creo que el año pasado, que era incapaz de verla completa. O sea, me aburría una barbaridad. Y es llamativo. No, me lo creo, porque es una película que no tiene un ritmo trepidante, sino al contrario, es un ritmo un tanto moroso. Y lo que va haciendo es ir preparando la historia y va aumentando y se basa más, yo creo, en lo que son los personajes y lo que van contando que en una forma rápida de contarlo. De hecho, tiene razón, en los 80 no se hace una película así. Pero claro, yo es que no la vi en los 80. Yo ya la vi en la universidad también. Yo creo que fue en la universidad, seguramente, quizá un poco antes, por primera vez. Y lo que me atrapó completamente fue la historia. Entonces, que fuera lenta, como me había enganchado, pues sí, pero cada cosa que pasaba, cada imagen me quedaba y me quedaba fascinado por ella. no sé, a mí lo de que sea un ritmo lento a veces está justificado. Yo creo que en esta sí que hacía falta para ir asumiendo el cambio que iba teniendo Rick. De todas formas, también decías que la has visto, pero ¿qué versión has visto? Esa es otra pregunta. Yo he visto el montaje del director después. Ah, vale. Pues mira, yo tengo dos versiones que son favoritas porque es que hay cinco versiones. Entonces, que se dice pronto, ¿eh? Hacer cinco versiones de la misma película tiene su aquel. Pero es que ha sido una locura desde que salió lo que hicieron los productores para coger y sacarla en un primer momento, y es que pusieron una voz en off a Rick Deckard, como todas las pelis de género negro, en el que tienes una voz que va dando los pensamientos del protagonista. Y fue la primera que yo vi. Y yo creo que es más fácil de ver esa versión porque no tienes esos enormes silencios en los que no se dice nada, no pasa eso nada, pesa y solo mucho. Lo estás viendo. Efectivamente. Y fue más tarde cuando vi las otras versiones, pero yo ya estaba enganchado por la primera. Por eso cuando tengo que pensar cuál de ellas es mi favorita, depende del día. Porque hay días que me gusta esta versión inicial, que tiene un final más, bueno, es el final feliz de la historia dentro de lo que cabe. Y hay veces que veo la Ultimate Cut, creo que se llama, Ultimate Cut, que la Final Cut, que es la última versión que hizo Ridley Scott y que le dejaron hacerla sin ningún tipo de cortapisa. Es la única versión que hizo como él quería y que esa tiene tres cambios. Tiene el cambio de la voz en off, que la retira, mete el sueño del unicornio, que hace que mucha gente piense que Rick Deckard en ese caso es un replicante. Nunca ha quedado claro, pero bueno, hace que dé más razones para poder pensarlo y cambia el final. Entonces, la que tú viste es la versión más triste y más lenta. Así vaya, que no me extraña que te costara. No, no, para la mayoría de la gente es la mejor, ¿eh? Al fin y al cabo es la que quería hacer Ridley Scott. A mí depende del día. Ya digo, hay días que es la que más me gusta y hay días que la que me gusta, curiosamente, es la que se estrena en el cine. Yo también te digo que un día, de hecho, hemos debatido aquí fuera de micro muchas veces, curiosamente, ¿sí?, sobre Ridley Scott. Es un señor al que yo le tengo amor y odio, ¿eh? Ha sido capaz de lo mejor y de lo peor. Sí, sí, totalmente. Hizo Alien, hizo Blade Runner y luego ha hecho otras películas. Y las otras películas para mí nunca han llegado a la altura de Alien y de Blade Runner, porque me gusta mucho Thelma y Louise, que me parece muy buena. Sí. Pero luego tiene cosas como la de Lluvia Negra, que bueno, pues estaba bien, pero era vida. O la Teniente O'Neill, que es para pegarse un tiro. O sea, quiero decir que sí, que es capaz de lo mejor o de lo peor. Y las últimas cosas que ha hecho sobre Alien... Prometheus. Por ejemplo. Lo siento, sí. Juanjo, por mencionarlo, pero... Por eso, sí, exacto. A mí, o sea, Ridley Scott me parece un director muy bueno, pero que también tiene unas metidas de pata espectaculares. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Pues fíjate, vamos regular de tiempo y quiero saber la tercera, pero me muero de ganas también de saber qué opinas sobre la película que se hizo después, esa Blade Runner 2049, porque esa sí que la vi de estreno y me fascinó la fotografía. ¿Qué película más bien rodada? Tengo que decirlo de esa forma. Pues mira, yo tenía más miedo que vergüenza. Me la regaló mi mujer porque sabe que me gusta muchísimo Blade Runner. Bueno, de hecho, te quiero contar antes una cosa de la película. Te decía que la había visto tarde y que me gustó, ya lo sabes, pero resulta que no hubo una edición buena hasta el año 2007, que se sacó un maletín con las cinco versiones, con un montón de extras, una figura del coche, un unicornio, postales con imágenes y señales de la película. Sí, sí, una pasada. Y yo lo quería, pero eso salió el 3 de diciembre y yo tenía un montón de trabajo y no podía ir, y nada de reservas. Pues mi mujer, que sabía que me gustaba, se fue a la FNAC, la pidió el día, se fue a la FNAC, estuvo esperando hasta que le tocó la cola, porque fue impresionante, se agotó el día de salida el maletín, y me consiguió el maletín de esto. Eso es amor, ¿eh? Ya te digo, eso es amor, vamos, dije, esto es amor para siempre, y por el momento va bien. O sea, que eso, de eso hace 12 años. Qué bueno. Entonces eso, luego 5 años después, esto fue para el 25 aniversario, 5 años después lo sacaron en Blu-ray y también me lo compré. Pero bueno, esa ya pude comprarla yo y no tuve que liarle a la pobre, pero en fin. Y en cuanto a la de Blade Runner 2049, pues te digo, me la regaló también y me tiré un año entero sin verla, porque tenía mucho miedo de que me pillara el rebote del siglo. Y qué va, me pareció fabulosa. Es todo. Que el director que está detrás, el Denis Villeneuve, es maravilloso. Buenísimo, sí. Sí, Sí, completamente de acuerdo. Y la película me pareció, vamos, dignísima secuela y dignísima sin ser secuela. O sea, un peliculón de principio a fin. Pero es que encima es súper respetuosa con la anterior, enlaza fenomenal con la primera. No, está francamente bien. Disfruté muchísimo y me alegré un montón porque tenía mucho miedo y me hubiera fastidiado que hubieran hecho como en otros casos que hacen secuelas simplemente alimenticias y están dispuestos a cualquier cosa con tal de venderla. Esta no, esta estaba muy bien. Pues me encanta porque es verdad que con las películas de culto pasa también con los juegos. Hay miedo de traerlo al presente, de hacer secuelas, porque al final lo idealizamos, es lógico. Pero en este caso, ¿verdad? Fíjate que hablamos bien de la película, yo me alegro. Y pues sí, hay una tercera en Discordia. Yo quiero saber cuál es la tercera que has escogido. Ya sabes que he hecho un poquito de trampa. Bueno, la tercera que he escogido es El Señor de los Anillos. Que digo que es un poquito de trampa porque en realidad son tres películas. Tres en uno, ¿no? Tres en uno. Pero bueno, si no podía contar en menos la historia Peter Jackson, ¿quién soy yo para llevarle la contraria? Entonces, nada, la he elegido porque desde que era niño he sido fan de Tolkien y del Señor de los Anillos. Yo creo que fue la primera novela de fantasía que me marcó directamente, porque aunque creo que leí alguna más, pues seguramente Momo creo que no la he leído, pero alguna de esas, la que me impresionó fue esta, porque había conseguido crear la historia de fantasía definitiva para mí, un universo en el que había distintas razas, países, y todo era creíble, las distancias parecían realmente que estaban recorriendo y que se tardaban en llegar y pasaban cosas, mientras tanto, que me parecían todas interesantísimas. Bueno, la leí, ya digo, siendo niño, y me quedé enganchadísimo, y eso de que se unieran gente de distintas razas y distintas creencias para luchar y contra un gran mal y eso, pues bueno, me pareció que era lo suyo, que cómo no, y estaba fenomenal. Entonces, nada, me encantaba, pero me parecía tan enorme y ambiciosa que nunca creí que se pudiera adaptar, la verdad. Porque es que es muy grande, es muy compleja, tiene muchas cosas y nunca creí que se pudiera adaptar. Me pasaba como me pasa con Watchmen, o como me pasaba con Watchmen, que era otra que era tan... Son dos obras de tanta calidad y con una ambición tan inmensa y de tal complejidad que adaptarlas decía, es que es imposible. Hombre, al final, por talento o por ego, las dos al final se han adaptado, pero solo es una de la que hablo y no es casualidad, la verdad. Y nada, la vi la primera vez y me quedé asombrado, porque la peli tenía muchísimos efectos especiales. Si tú ves la Comunidad del Anillo, por ejemplo, todo lo que llega, desde que llega Gandalf a la comarca y salen los hobbits, tú ves la diferencia de tamaños entre ellos, pero interactúa normalmente. Y eso me sorprendió mucho, Sergio, porque normalmente... Se abusa mucho de los efectos, sobre todo con CGI, sí, para hacerlo muy espectacular, no para apoyar la historia. Sí, aquí, es cierto. Claro, y aquí tú cogías y lo que era, el efecto estaba hecho para que tuvieras a los hobbits, a los enanos, a los elfos y a los humanos interactuando entre ellos, distintas alturas y demás, y que parecieran que eran hobbits, enanos, elfos y humanos. Estaba francamente muy bien hecho y era un efecto complicado y sin embargo quedaba muy bien. O un detalle que me encantó, y es que en un momento dado la comunidad va caminando por la nieve y ves, y si te fijas, ves que Legolas, el elfo, va caminando y prácticamente no deja huella mientras que los demás sí la van dejando. Eso es un momento en un plano lejano que no aportaría normalmente nada, pero sin embargo sí que demuestra un amor por el detalle y por que sea todo coherente, que me gustó mucho. Sí. Fíjate, también te digo, las conexiones dentro de este batallón, a pesar de las diferencias generacionales. Aquí trajo, dentro de estas tres películas de esa selección, Aitor, ¿sí?, las dos torres. Ah, mira, el segundo. Sí. O sea que me parece chulo. Qué bueno. Sí que está bien. Yo lo que pasa es que me cuesta mucho elegir una de ellas, pero sí, está muy bien, la verdad. A mí me parece que es muy difícil hacer lo que hizo con Las Dos Torres, que es una película de transición entre el inicio y el final de la historia. Y el abismo de Helm, por favor, qué escena, ¿eh? Exacto. Es increíble esa secuencia del abismo de Helm. Entonces, la verdad es que tiene mucho... Aunque también a mí otra de las secuencias que me parece increíble es la de Gandalf ante el Balrog. Ese no puedes pasar. Ah, sí, me ponía... Sí. Bueno, la carga de los Rohirrim cuando está a punto de... Bueno, tiene muchos momentos espectaculares la película y me pareció maravillosa porque por fin creí que estaba preparado el cine para poder adaptar cualquier cosa, porque es del año 2000, si mal no recuerdo, y la última es del 2003, y ya veía que los efectos digitales sí funcionaban. Podían coger y hacer una película que fuera creíble, porque me había pasado que con las de Spider-Man, en el momento en que salía el muñeco pegando saltos, yo me acordaba de la PlayStation 2, y claro, te sacaba completamente de la película. Mientras que, por ejemplo, aunque ya lo había hecho muy bien Spielberg con Parque Jurásico, porque había alternado CGIs con animatrónica para que así funcionara muy bien, en la mayoría de las películas lo que hacían era que tenían un presupuesto alto, podían meter el ordenador, lo metían para todo, quedara como quedara, y no quedaba igual de bien. Hay que, no basta con tener dinero, hace falta tener talento. Y Peter Jackson me parece que no lo ha hecho tan bien, no lo ha vuelto a hacer tan bien nunca, aunque me gustó King Kong, pero no lo ha vuelto a hacer tan bien nunca como lo hizo aquí, que luego hizo una adaptación. Tuvimos dignísima. El baño de realidad con El Hobbit. Aquello fue, por favor, una bofetada, ¿no?, al mundo real. Yo, la verdad es que cuando la vi, creí que realmente lo que estaban poniéndolo era para que te sentaras en una vagoneta de esas que se movían para que estuvieras tú participando, porque era una montaña rusa, no era una película. ¿Y te acuerdas de la promoción que se hizo, de todo ese marketing de no, que esta película está grabada en no sé cuántos FPS? Sí, por supuesto, a 60 frames por segundo. Un clásico, por cierto, en los videojuegos. ¿Sí? Sí, sí, en 3D 60 frames por segundo. Que no, debían ser 48, me parece. Sí, más creo que 60, eran 48, me suena. Debían ser 48. Sí, la vi así, la vi en 3D y a 48 frames. Y sí, se veía muy bien. Y es verdad que no me mareé, menos que cuando las ves a 24, por ejemplo, en 3D. Pero, sinceramente, dejando aparte que el 3D con gafas es bastante pesado, la película es que no tenía chicha, es que tuvieron que meter a Legolas, inventarse un romance y no sé, y matar muchísimos bichos para que cogiera y tuvieran donde llenar espacios. Que sacar tres películas de un libro que debe tener 100 páginas no tenía mucho sentido. Y es una pena, porque hubiera sido una buena película, pero tres películas se te hacía eterno. Es verdad. Para las dos primeras conseguí engañar a mis amigos y a mi mujer para verla. La tercera tuve que ver yo solo. ¿En serio? Y por completismo, hombre. Sí, sí, sí, pero la vi yo solo, pero ya la vi en casa. Vale que tengo un proyector y una pantalla grande, pero la vi en casa. Nada de coger e irnos al cine a verla, porque se negaron. Dijeron que eso era una tomadura de pelo y la verdad es que tenían razón. Sí, yo sí las vi todas y bueno, no merecía la pena, a mi juicio. No, la verdad. La verdad es pero que ahí no. Se ve la persona que hay detrás del cineasta, cuando años antes te hace una obra, como tú has dicho antes, que se fija en los detalles, en lo que hay detrás del plano, que posiblemente tú no te fijes, y luego te saca esta, que a priori tú dirías, esto entra perfectamente en una sola película, y te lo divide en tres para hacer caja. Es un enfoque muy diferente. Completamente. Es casi ya que venderse, pero también es verdad que en el principio no lo iba a hacer Peter Jackson, sino que lo iba a hacer Guillermo del Toro. Y al final Guillermo del Toro se salió del proyecto y Peter Jackson se puso para... ¿Por qué se saldría? Claro. Pues yo creo que era por eso, porque era totalmente alimenticio. Cogía, y con todo el cariño que había y el respeto a una obra que adoran millones de personas en el mundo, que había hecho con El Señor de los Anillos, coger la otra obra que adoran millones de personas en el mundo, como es El Hobbit, y decir, pues, si han venido a esta, van a venir aquí. Y dice, sí, claro que van a ir a verla, pero vas a salir escaldado. Y así fueron las críticas, que fueron demoledoras película tras película. Lo que pasa es que hizo mucha caja igual. Así que supongo que lloraría amargamente mientras contaba los millones. ¿Qué les vamos a hacer? Pues sí. Sí, pero luego tampoco ha hecho nada más, ¿no? No sé si... Si al final esto sí que le ha pasado factura y se está pensando mucho más en lo siguiente que haga. No lo sé. No lo sé, pero bueno, me parece interesante haber traído aquí tres películas tan diferentes como Casablanca, Blade Runner, El Señor de los Anillos, ese 3x1. Y así cerramos este ciclo de mi vida en imágenes, contigo y con tus películas. Creo que ha sido interesante y que incluso esto no debería de quedar aquí, que al final los oyentes también tienen sus gustos, seguro que hay historias que conectan esas películas que han elegido ellos y que esto claro. Está abierto a que nos manden cosas en info@elbatallonpluto.com para compartirlo con otros oyentes, que es de lo que se trata. Pues sí, nos encantaría oírlo a nosotros, además de que los otros oyentes seguro que lo van a disfrutar exactamente igual. Pero es que es muy bonito ver qué películas son las que le marcan a cada uno. Así que estaría muy bien que pues, se decidieran y nos mandaran algunos audios. Uno tenemos, O sea que sí, uno al menos escucharemos más adelante. Pues me parece genial, Atreides, al menos salirnos de la norma, ¿no? Porque todas las semanas hablamos de videojuegos, pues mira, un ratito aunque sea hablar de cine, yo lo he disfrutado. Pues sí, además, si tenemos en cuenta de esas tres películas, dos de ellos tienen videojuegos. Que no lo hemos mencionado porque no es el caso, pero vamos. Y además, el de Blade Runner, la aventura gráfica es muy buena. O sea que. ¿Te imaginas un videojuego de Casablanca? Sí, claro que sí. ¿Sí? Saboteur. Que le faltaba amor, yo creo. Sí, eso es lo que le falta. Pero bueno, sí, claro, estaría bien. Pues sí, ha estado muy bien, la verdad. Pues perfecto, Atreides. Nada, nos vemos con más contenido. Ya sabe que no paramos con el informe, con los programas normales, responde. Pero bueno, aquí en nuestra casa, en el batallón. Pues sí, nos vemos en la siguiente, entonces. Venga, muchas gracias, Sergio. Aquí estamos. Un saludo. Adiós. Un saludo. Chao.